Navidad, Navidad. Ya verá. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Venga, Abel. Venga, Abel, que la Navidad llegaba así. A ver, vamos a ver si cómo está por aquí la energía. A ver, a ver. Navidad, dulce Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Alegría. De este día. Hay que celebrar. Pues vamos a celebrarlo con el programa número 24 de la sexta temporada de la radio de Asido. Yo soy Pablo Valibrea, pero no estoy solo. ¿Quién tenemos por aquí? Elena. Pedro Antonio. José Antonio. Abel. Rosa. Vale, perdón. Paula. Bueno, este es el primero de varios especiales navideños que vamos a hacer en la radio de Asido, porque, bueno, es que somos tantos en la radio de Asido que un solo especial no da para que todo el mundo hable. Y bueno, vamos a presentar un poco lo que vamos a hacer. A ver, Elena, ¿a ti te apetece que le preguntemos a cada uno de los compañeros qué van a hacer estas vacaciones? Vale. ¿Qué más cosas les podemos preguntar? A ver. Yo de todo. Les preguntamos qué turrón les gusta más. Sí. ¿Y qué más cosas? De todo. ¿Con quién van a cenar? Nochebuena, en casa de mi tía. ¿Y les preguntamos también en Nochevieja? Sí. Ok. ¿Qué más cosas les podemos preguntar? ¿Algún deseo para el 2012? Yo sí. Pues ahora se lo vamos a preguntar a todo el mundo y la gente que no dé tiempo a meter en este programa, no pasa nada, la metemos en el siguiente. Y si tenemos que hacer tres programas navideños, lo hacemos, nos da igual. Aquí a por todas. Sí. ¿Te apetece? Yo sí. ¿Tú qué dices, Pedro? ¿Tienes ganas ya de Navidad? Pues sí, estoy con mi familia. Ajá. Bueno, continuamos las cosas, las actividades que se están haciendo ahora mismo en Navidad, en Asido, y tenemos la nueva exposición de la Croem en marcha, ¿verdad? Sí. ¿Tú has estado ya? Yo no. Ajá. ¿Aquí hay alguien que haya estado en la nueva exposición de la Croem? Yo sí. A ver, cuéntanos, Paula, a ver. ¿Tú cuándo has estado? Yo he estado con Pepi Con en la Pepi. auto mía. Ajá. ¿Y qué hiciste allí? Pues me solo los cuernos. ¿Y qué tal están? Pues bien. ¿Están chulos? Sí. ¿Estuviste en la otra exposición también? No. Ajá. ¿Y esta qué te ha parecido? Bien, ¿Bonita? bonita. Ok. Bueno, pero no solo eso. La semana que viene tenemos una comida, ¿no? Sí, en la gente de Castilla. Ajá, tenemos. Espera, espera, pero vamos despacio. Primero tenemos una comida en el restaurante. Chino. Bueno, y allí, ¿cómo van las comidas en el chino? Pues bien. Pero qué, ¿allí qué se hace? A comer. A comer. Si es una comida, ¿qué vamos a hacer? A comer. ¿Y qué se come en un restaurante chino? Patatas que cruje mucho. El pan de gamba, dice. No, la patata esa que cruje Las mucho. patatas esas que crujen mucho se llama pan de gamba. Pan de gamba, eso. ¿Qué más? Saladito. Los Los rollitos de primavera. Los Arroz, allá. tres delicias, ¿no? Sí, ya bien. Tallarines. Está bien, lleva. Ok. ¿Algo de postre? Después de... Algo tomaremos, algo tomaremos. Bueno, pero no solo eso, también tenemos una cita en Casilla. ¿Qué pasa en Casilla? La gran merienda de todos los años. Sí. ¿Tú vas a ir, Rosa? Sí. ¿Tienes ganas? Sí. ¿Veremos a tu familia también por allí? De mi padre. Ajá. ¿Va a ir tu padre? ¿Va a ir tu madre también? Sí. Bueno, pues allí nos veremos. Pues chicos, chicas, si os parece, comenzamos ya el primer programa navideño de la radio. ¡Ha sido! Hola, me llamo Paula y voy a hacer las preguntas sobre Navidad. Y yo me llamo Abel. Vale, a ver. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Me gustan más los Reyes Magos. A ver, ¿le has pedido algo a los Reyes Magos? Pues sí, la Wii. Vale. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Uf, la verdad es que no tomo dulce. A ver, ¿qué te gusta más? ¿Nochevieja o Nochevieja? Hombre, Nochevieja. A ver, ¿te gusta la sidra o ese pan? Digamos las dos cosas. A ver, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? Tengo que sacar a la perra, irme con mi amigo, jugar, hacer deporte. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? ¿Con mi madre o con mi padre? Con uno de los dos. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Con lo más seguro con uno de los dos, lo mismo. ¿Qué comida navideña te gusta? Hombre, comida navideña. Si hay, si me prepara mi padre arroz. Y si no, patatas fritas. ¿Cuál es tu día sin copa favorito? Pues es que la verdad no escucho los villancicos. A ver, ¿quién te gusta más? ¿Meso Gaspar o Baltasar? El último, Baltasar. A ver, ¿te da tiempo a tomarte las uvas? No, con la campanada no. A ver, ¿cuál es el turrón que más te gusta? La verdad es que no tomo turrón. ¿Te suelen dar el aguinaldo? ¿Quién te da? La verdad es que yo no canto el aguinaldo, lo canta mi tito, pero le dan dinero. ¿Tienes alguna cosa especial para el 2012? Por amor, futuro y muchas más cosas. Bueno, nos despedimos. Adiós. Adiós. Ahora me llamo Isabel y encuentro con mi compañero que se llama... Soy Edgar. Y nos vamos a hacer una entrevista de Navidad. ¿Qué te gusta más, el Papá Noel o los Reyes Magos? Los Reyes Magos. ¿Me ha pedido algo a los Reyes Magos? Pues sí, muchas cosas. ¿Qué las pide yo? Un montón, un móvil, o algún videojuego. ¿Qué videojuego? O alguna película, o algún libro. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Lo que más me gusta, el chocolate. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? A mí lo que más me gusta es la Nochevieja. ¿Qué te gusta más? Bueno, ¿te gusta la sidra o el champán? ¡El champán! ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Pero si voy a hacer nada con mi abuelo materno. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? En Nochevieja, con mi abuelo paterno. ¿Qué comida navideña te gusta más? ¿Te gustó? ¿Comida? Pues lo que me gusta es la fideuá. Mm. Con alioli. Con alioli. ¿Cuál es tu villancico favorito? ¿Villancico? Pues tengo mucho. El mejor es que es el villancico más bonito que hay. ¿Quién te gusta más, Meso Capaz o Baltasar? A mí, Gaspar. ¿Te dan tiempo a tomarte la 12 uvas? Pues claro que sí. ¿Cuál es ese tu globo que más te gusta? El chocolate. ¿Te sueles dar girando? ¿Quién te da? Pues sí, me da girando. Me da, pues, me da dinero. Mi abuelo, mi padre, mi tita, mi perino. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Pues claro que sí, montones. Pues dímelo. Pasa mucho allá. Que diga uno al menos. Uno. Es que si lo digo ahora, para bueno, mí no sé si. Se bueno. Lo perdonamos, Isabel. Vale. Bueno, adiós, Elga. Gracias. Hola, me llamo Paula y voy a hacer las preguntas sobre la Navidad. Hola, me llamo Elena, Radio Navidad. Vale, a ver, ¿qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Yo, pues las dos cosas. Vale, ¿le has pedido algo a los Reyes Magos? Yo sí. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Abre mi libro, por favor. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? A mí y todo. ¿Qué te gusta más? ¿No se ve la o no se deja? Se vieja la uva. A ver, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Y si la o es champán? Yo champán. A ver, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? Yo con mi casa y Ochebuena y voy con mi tía. A ver, ¿con quién vas a cenar Ochebuena? Joder, a casa de mi tía. A ver, ¿con quién vas a cenar Nochevieja? Nochevieja, en casa en mi casa de primo de mi padre. A ver, ¿qué comida navideña te gusta? A mí me gusta todo. ¿Te gustan las pelotas? ¿Te gusta el cocido? A mí, ¿te gusta el pavo? La sopa con pelotas. La sopa con pelotas. Vale. A ver, ¿cuál es tu villancico favorito? A mí, el pez de Regillo y el Belén. Vale. ¿Quién te gusta más? ¿Meso, Gaspar o Baltasar? Yo, Meso, Gaspar, Baltasar, tres cosas. A ver, ¿te da tiempo a tomarte las uvas? Yo la uva me suelte. He comido 12 de la uva. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? A mí el joscón. A ver, ¿te suelen dar alquilando? ¿Quién te da? Repetir, por favor. El aguinaldo. ¿A ti te dan aguinaldo? Pues yo un poco. ¿Algún dinerico? ¿Alguien de la familia? ¿Una propina? Yo digo yo dinero y digo yo. ¿Tienes algún destino especial para el 2012? Pues yo sí. Un vestido naro por delante. Enero se ve purpurina y la camiseta de nara en marrón. Corazón. ¿Y tienes un deseo para 2012? Mi deseo. Paz, amor, felicidad. Yo mi deseo es el curso que voy a hacer pío uno con Gemma, con Paula. Bueno, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Dolores de Río y voy a hablar con Gaby. Gaby, cuéntame, a ver, vamos a hablar de la Navidad, ¿vale? ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los tres Reyes Magos? Papá Noel. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Me ha pedido la música de Sayan y me ha pedido un juego para Play y otro ordenador portátil. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? A ver, que me gusta a mí, Tomás. El turrón y también un chocolate. Así. ¿Qué te gusta más? ¿La noche buena o noche vieja? A mí me gusta más el salto. ¿Te gusta la sidra o la que te gusta la sidra o el champán? Pues el champán. ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a hacer esta vacación? Estas vacaciones voy a estar en mi casa. Voy a salir por ahí, voy a comer por ahí y pasarlo bien. ¿Con quién vas a cenar el Nochebuena? La cena no se viene, no se buena. Con mi familia. ¿Con quién vas a cenar el Nochevieja? Está bien, Olimo, con mi familia. ¿Qué comida navideña te gusta? A mí me gusta más el pollo con patatas con aleoy y pulpo. ¿Cuál es tu villancico favorito? Ah, ese ya le acuerdo el villancico. Navidad, que me luce Navidad. Eso me encanta. ¿Quién te gusta más, Melchor, Gaspar o Baltasar? A mí me gusta más Baltasar, que me gusta venir aquí. ¿Te da tiempo a tomarte las 12 uvas? ¿Sí? ¿Cuál es el turrón que más te gusta? Me gusta más el churro, que me encanta. ¿Los churros? ¿Te sale No, espérate. Te suele dar el aguilando. ¿Quién te da? A mí sí me gusta tomármelo. Voy a pasarlo con el agua. Ay, escucha. ¿Quién te suele dar el aguilando? Aguilando. Ah, es que se llama el indio, que me gusta a ver la película. ¿Tienes algún deseo especial para 2012? Ah, ¿el 2012? Sí. ¿Pero qué deseo? ¿Qué deseo tienes tú para el 2012? Pues, ¿a qué? ¿Cuál es el examen? ¿Quieres aprobar el examen? Sí, aprobar el examen, sí. Ok, ok. Todos los días. Hasta. Bueno, Gaby. Hasta siguiente programa, ¿no? Sí, adiós. Adiós. Hola, me llamo Abel y estamos en la radio de Sido con una compañera que se llama... Gema. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Los Reyes Magos. ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? Pues poca cosa. Poca cosa. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? El dulce me gusta el turrón. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? La Nochevieja. ¿Te gusta la sidra o el champán? Me gusta sidra. ¿Con quién qué vas a hacer estas vacaciones? Pues estas vacaciones me voy por ahí con mi padre y mi tío y estás por ahí. ¿Con quién vas a cenar Nochebuena? En Nochebuena, pues esta Nochebuena voy a cenar con mi padrino, que es hermano de mi padre, y mi tío. ¿Y con quién vas a cenar en Nochevieja? En Nochevieja, pues en la casa de mi tío. ¿Qué comida navideña te gusta? La comida navideña. Pues todo. Pues me gusta pues la pelota. ¿Cuál es tu villancico favorito? Mi villancico. la campana. ¿Quién te gusta más? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Pues me gusta Melchor. ¿Te da tiempo a tomarte las 12 uvas? Pues sí. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? Lo que más me da de turrón, pues el de chocolate. ¿Te suelen dar el aguinaldo? ¿Quién te da? Pues me da el aguinaldo, pues no lo sé. ¿Pero tú cantas y te dan dinero o no? No, no. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Bueno, un deseo, pues estar con mi amigo. Y con mi curso, Elena. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Lola Darío y estoy con... Me llamo Isabel. Te voy a hacer una pregunta sobre la Navidad. ¿Qué te gusta más, el Papá Noel o los Reyes Magos? A mí el los Reyes Magos. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Yo sí. Mira, que voy a pedir una cámara de fotos digital, una colonia de Shakira, un juego de mesa de Atrapa un Millón y ya está. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? A mí me gusta el polvorón y el mazapán. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? A mí me gusta más la Nochevieja. Y la Nochebuena también, ¿no? ¿Te gusta la sidra o el champán? A mí me gusta más la sidra. Igual que yo. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? ¿Yo qué voy a hacer vacaciones? Pues está en mi casa, viendo la tele, veo Hoy Cocina Tú, veo que fue una sorpresa, y Atrapa un Millón también la veo, y ayudo a mi madre, claro, y la noche buena, nos vamos a preparar la cena, mi madre y yo, preparar la mesa y todo. ¿Con quién vas a cenar con quién vas a cenar el Nochebuena? Hacemos mi casa. La Nochebuena no vamos a hacer mi casa. Va a venir toda mi familia. Nosotros cinco, mi abuelo y mi abuela, y mi tío y otra abuela. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Bueno. Yo en la Nochevieja siempre nos vamos a casa del amigo de mi padre a cenar. Con todas. ¿Qué comida navideña te gusta? A mí la comida, a mí me gusta más el cabrito. Porque mi abuela lo hace. Y salió buenísimo. Bien. ¿Cuál es tu villancico favorito? A mí villancico me gusta todo. A mí me gustan los peces de grillo, ande, Navidad, todo eso. ¿Quién te gusta más, Melchor, Gaspar o Baltasar? A mí me sabe, hombre. ¿Te da tiempo tomarte las uvas? Bueno, la uva lo prepara la amiga de mi madre, que se llama Pepa, claro. Lo prepara la uva. Yo sí me he dado tiempo a comer toda la uva. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? A mí el turrón me gusta la de almendras. ¿Te suele dar aguilando? Este año no, porque... ¿A quién te da? Bueno, en el gimnasio, me da mi abuelo, porque siempre me da dinero, siempre lo da. Unos vecinos de allí, alguien puede ser vecino, unos vecinos de ahí. ¿Quién me dice, sí? Unos vecinos, el amigo de mi mano, siempre viene a mi casa y ¿tienes algún deseo especial para mi noche? Que estamos todo bien y escuchar la radio, claro. Y nada, y feliz Navidad para todas. Y lo que pase bien en Navidad. Igualmente Isa. Bueno, pues Isa. Lo mismo te digo, que adiós. Adiós, Nora. Hola, me llamo Gemma y vamos a entrevistar a un compañero. Hola, me llamo Jonathan. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Me gusta más es Papá Noel. ¿Qué les has pedido a los Reyes Magos? Pues lo que he pedido a los Reyes, pues todavía no. Cuando venga lo pido. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? La dulce me gusta más mucho, navideño. La dulce que más me gusta los rollos y está. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Me gustan más las dos cosas, la Nochebuena y la Nochevieja, porque la Nochevieja para venir mi sobrina. ¿Te gusta la sidra o el champán? Para si lo dices, pa, sí, puedo beber porque tengo 20 años. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Estas vacaciones voy a hacer. Voy a estar en mi casa. Y si me voy a un sitio, pues me voy por ahí, por fuera, y estas vacaciones me voy a de Castillo, de Cruz de Tacío, con José Antonio, con la Lola y el José Luis, y ya está. ¿Con quién va a cenar el Nochebuena? A cenar con la Nochebuena, voy a cenar con mi familia, todos juntos. Mi sobrino, mi hermano y tú, sí. Y mi padre. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? ¿Qué voy a cenar en Nochevieja? Voy a cenar lo que me haga mi madre. Pues si me hace cordero, si me hace cordero, pollo asado o gamba o salmón, lo que sea, lo que pille. ¿Qué comida navideña te gusta? ¿Qué? ¿Qué comida navideña te gusta? La comida que más me gusta es la comida me gusta la comida de la Navidad me gusta más la de la pasta. Ah, la pasta. Eso no es muy de Navidad, pero ¿con quién te gusta más? ¿qué te gusta más? ¿Melchor, Baltasar o Caspulver? Me gusta más el Caspulver. El rey Baltasar. ¿Te da tiempo de tomarte las 12 uvas? Si voy a tomar las 12 uvas, pues sí, la noche vieja. ¿Pero te da tiempo a tomártelas? Si me da tiempo, sí. Me la tomo rápido. Me la tomo a la boca rápido. Y si yo puedo ganar, sí puedo ganar. En realidad no es una competición. Si lo suyo es que te las tomes simplemente. Pero no es una carrera. Si me la tomo, sí. ¿Cuál es tu turrón que más te gusta? El turrón que más me gusta, el turrón de almendra y el turrón de... Turrón. Sí, chocolate. ¿Te suele dar el guinado? ¿Qué te da? ¿Qué? El guinado, si te da dinero. Si me da dinero, pues a uno sí. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? ¿Un deseo de qué? Si tiene algún deseo especial para el 2012. ¿Un deseo para el 2012? Sí. Pues me gusta más el deseo. Hasta el año que viene. Pero deseo se refiere a si tú quieres desearle algo a los compañeros, porque sean felices. Ah, el deseo para mis compañeros de ha sido, sí. ¿Y qué les desea? Me gusta más desear a José Antonio a... y a esta. ¿Pero y qué le desea? Pues a José Antonio lo puedo desear. ¿Le deseas que esté bien, que tenga felicidad, que tenga amor, que tenga... Amor mejor, okay. Amor. Claro. José Antonio, amor. Adiós. Hasta el siguiente programa, Pablo. Ahora, seguimos con la pregunta de Navidad. Y esta vez vamos a hacer una entrevista a Javier. A ver, Javier, ¿qué te gusta más? ¿Papá Noel o los Reyes Magos? Papá Noel, ¿le has pedido algo a los Reyes Magos? Sí. ¿Qué dulce de la vida te gusta más? El turrón. ¿Qué te gusta más, la Nochebuena o la Nochevieja? Nochebuena. ¿Te gusta la sidra o el champán? Champán. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? En Galicia. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? Con abuelos. ¿Y con quién vas a cenar en Nochevieja? Con papá. ¿Qué comida navideña te gusta? Navideña... sopa. ¿Cuál es tu villancico favorito? Empecé el río. ¿Tú te atreverías a cantarla un poco? No. Esa es, pero mira cómo beben. No me gusta cantar. Vale. ¿Quién te gusta más, Melchor, Gaspar o Baltasar? Melchor. ¿Te da tiempo a tomarte las 12 uvas? Sí. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? Sí, el turrón. ¿Cuál? El duro, el blando, de chocolate negro, con almendra. Duro. Duro. ¿Te suele dar el aguinaldo? Sí. ¿Qué te da? ¿Cada el aguinaldo? ¿Qué te da el dinero? Cada... no sé. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Sí. ¿Y cuál es? No sé. ¿Verdad? Pero gracias, Javier, por la entrevista. Gracias. De nada. Adiós. Hola, me llamo Gema y voy a entrevistar a un compañero. Me llamo José Antonio. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Me gusta todo. ¿Qué le ha pedido a los Reyes Magos? Eso no lo digo porque no. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? La Navidad me gusta. Queda con la familia de mi padre y los otros que tiene el padre de la familia de mi madre. Ya. ¿Qué te gusta más? ¿Nochebuena o Nochevieja? Me gusta la de la misma. ¿Qué te gusta más? ¿El sida o champán? A mí me gusta el agua. ¿Qué ibas a hacer en estas vacaciones? En estas vacaciones me quedo con toda la gente. ¿Con qué ibas a cenar el Nochebuena? Este año con mi tío. ¿Y con quién vas a cenar en Nochevieja? Es parte de la familia de mi padre. ¿Qué comida navideña te gusta? Me gusta todo. ¿Cuál es tu vecino favorito? Me gusta mucho porque me da mi vergüenza para cantar. ¿Vecino? Mi vecino es La Noche en Paz. ¿Cómo es la canción? Porque no lo digo la canción. ¿Qué te gusta más? ¿Melchor, Gaspar o Patachá? Me gustan los tres. Ah, tres. Pero la pregunta es, ¿quién te gusta más? Hay que mojarse. A mí me lleva bien los tres de ella. ¿Pero cuál? Uno. Elige Patachá. ¿De qué te... y... ¿Te da tiempo a tomar las 12 uvas? Está bien. ¿Cuál es tu turrón que más te gusta? A mí me gusta el trocón. ¿Eh? Trocón. ¿El trocón? Sí. ¿Te suele dar el esgrinado? ¿Qué te da? Me da un sentimiento. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Sí, para mí es... te lo digo, para mí es el amor. Porque el amor me gusta mucho porque tengo más amigos de allí. Bueno, te dejo este deseo, que cumple mi primer 2 años más. Va a cumplir 1 año. Y bueno, para mí es felicidad. Adiós. Hasta el siguiente programa. Hola, me llamo Isabel y encuentro a Lorena. Y le vamos a hacer una pregunta sobre Navidad. ¿Qué te gusta más, el Papá Noel o los Reyes Magos? Los Reyes Magos. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Sí, he pedido. ¿Qué has pedido? Me he pedido una colonia de Shakira, rosa, y también tiene una crema de mano, y también una Play de la DS de Mario Bros de carrera. Uy. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? A mí es chocolate. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Nochevieja. ¿Te gusta la sidra o el estampado? La sidra. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Estás con mis padres. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? Con mis padres. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Con mi abuelo y con mi familia. ¿Con qué? No. ¿Qué comida navideña te gusta? Comida. A mí, estofado. ¿Cuál es tu villancico favorito? Ande, ande. ¿Quién te gusta más, Meso, Gaspar o Baltasar? Baltasar. ¿Te dan tiempo a tomarte las 12 uvas? A mí sí. Yo gano. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? A mí es turrón. ¿Pero de qué sabor? El negro, a mí de chocolate, de estos blancos con trozos de fruta, el blando, el duro, el duro. ¿Te suele dar el gimnasio? ¿Quién te da? Mi madre y mi padre. ¿Tiene algún deseo especial para el 2012? Sí, uno chulo. Que hoy tengo un karaoke y vamos a hacer Nochevieja a los otros. Yo lo digo, el deseo, el deseo. No, no tenés corazón, pero es sorpresa. Bueno, vale. Que ya hemos terminado y ya está. Gracias. Pues adiós. Adiós. Hola, amigos de Navidad, y estamos en el año de nacido y vamos a hablar sobre la Navidad. Aquí estoy con mi compañera, ¿qué se llama? Noelia. Y te voy a hacer una pregunta sobre la Navidad. A ver, ¿qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Los Reyes Magos. ¿Aleas? ¿Pedido algo a los Reyes Magos? Sí. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? ¿Dulce? Pues... mazapán. Y también la de polones. Vale. ¿Qué te gusta más, la Nochebuena o la Nochevieja? La Nochevieja. ¿Te gusta la sidra o el champán? La sidra. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Voy a vacaciones. Pues me voy de fiesta con mi familia. Ah. Y luego después de fiesta, iremos a los Rincón de Reyes y iremos a El Día. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? En la, pues, la casa de mi abuela. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? La casa de mi madrina. ¿Qué comida navideña te gusta? El turrón de chocolate. ¿Cuál es tu villancico favorito? Campana. Campana sobre campana. Sí. ¿Te atreves a cantarlo un poco? Vale. Campana sobre campana, esta cortina, cortina, esta cortina. Campana sobre campana, falta una, Belén, campana de Belén, de su barrita. ¿Quién te gusta más, Melchor, Gaspar o Baltasar? Baltasar. ¿Te da tiempo a tomarte las 12 uvas? Sí. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? El turrón de pastilla. ¿Te suele dar el aguinaldo? Sí. ¿Quién te da? El aguinaldo, ¿quién te da el dinero? El aguinaldo. Me da mi abuela. ¿Quién va a ganar la liga de fútbol? Pues va a ganar Barcelona. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Pues, a ver, un deseo. Pues, que lo pase bien. Espera, 2012. ¿Qué deseo? Pues, que lo pase bien. Que lo pase bien. Y que disfrute esta vida. Adiós. Madre. Hola, me llamo Isabel y nos va a hacer una entrevista sobre Navidad. A Pau. Hola, muy buenas, yo soy Pablo. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Los Reyes Magos, pero infinitamente más. ¿Te ha pedido algo a los Reyes Magos? Pues mira, este año de momento todavía no le he pedido nada. Pero tengo que escribir una carta a los Reyes Magos a ver si cae algo interesante. Una de las cosas que me gustaría es el último juego de lucha libre. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Pues me gustan las tortas de Pascua y el turrón de chocolate. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Me gusta más Nochevieja, porque quiere decir que van pasando los años y seguimos estando aquí. ¿Te gusta la sidra o el champán? Me gusta un poco más el champán. El Moët Chandon, que además que uno es muy pijota para estas cosas. Pero vamos, en realidad el champán está muy bueno y el cava también. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Pues estas vacaciones voy a intentar descansar. Me han regalado un juego de aventura al que quiero jugar. Voy a salir a hacer deporte. quiero estar con mi familia, ver a mi abuela, quiero estar con mi tortuga Carolina, quiero limpiar mi casa y planchar la ropa, ver alguna película, salir de fiesta con los amigos. Quiero ver a mi amigo Salva Spin, que va a venir ahora porque está viviendo en Barcelona, y ver a mi amiga Ana Mari, que está viviendo en Francia, también va a venir. Entonces, todas esas cosas. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? En Nochebuena creo que voy a cenar con mi padre, con mi tía Eloísa y con mi abuela Carmen. ¿Y con quién vas a cenar en Nochevieja? En Nochevieja voy a cenar con mi madre y con la abuela Catina. ¿Qué comida navideña te gusta? Pues comida navideña. Me gustan mucho los aperitivos navideños. Estos que te pone el queso con la almendra, el jamón, unos saladitos. Me gustan los golosineos navideños. Más que la comida navideña. Me gusta el paté con la mermelada esta que queda muy buena. Todos los canapés me encantan. Pero si tuviese que quedarme con una cosa, me gustan también las típicas pelotitas, el caldo con pelota. ¿Cuál es tu villancico favorito? No me gustan mucho los villancicos, pero por ejemplo, me hace gracia, por ejemplo, cuando cantamos aquí todos juntos. No me gustan nada los villancicos puestos en radio cassette, en CD o cuando vas a los centros comerciales, me dan ganas de salir corriendo. Pero cuando estamos aquí y nos echamos una risa y estamos a gusto, eso sí me gustan, pues los típicos. No me gustan los que no conozco. ¿Qué te gusta más, Meso, Gaspar o Baltasar? Pues mira, a ver, el que no me gusta es Gaspar. Porque mira, Baltasar me cae bien y luego Melchor era el rey mago que tocaba por mi zona cuando yo era pequeño. Entonces, me caen mejor esos dos. ¿Te dan tiempo a tomarte las 12 uvas? Generalmente sí. ¿Cuál es tu globo que más te gusta? El de chocolate. ¿Te suele dar a Gimando? ¿Quién te da? Pues yo a esta altura ya suelo ser yo a veces el que da aguinaldo. A veces si veo a mi primo le doy alguna cosilla o tal. Y a veces mis padres puede ser que por hacer la gracia me den algo para salir a tomarme algo, pero vamos. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Pues sí, que seamos felices, que podamos estar juntos el año que viene, que nos queramos mucho todos, que vosotros vayáis aprendiendo, os vayáis poniendo las pilas, que todo lo que hagamos nos vaya saliendo bien y eso, que no nos falte trabajo, que no nos falte dinero, que nuestras familias estén bien y que no nos falte amor, claro. Oye. Pues nada, pues que hemos terminado y nada, y adiós. Nada, pues gracias por la entrevista y hasta la próxima. Hola, me llamo Isabel. ¿Y tú cómo te llamas? A López. Y me vamos a hacer una pregunta sobre Navidad, ¿vale? ¿Qué te gusta más, el Papá Noel o los Reyes Magos? Nada. ¿Los Reyes o Papá Noel? Papá Noel. ¿Le ha pedido algo a los Reyes? ¿Ha pedido algo? Sí. ¿Qué le ha pedido? Nieve, agua. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? ¿Qué dulce? El mazapán, el polvorón, el tote de Pascua, el roscón de Reyes. ¿Cuál te gusta? ¿Te gusta el roscón? Sí, el roscón. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? ¿Nochebuena? ¿Nochebuena te gusta? Sí. Muy bien. ¿Te gusta la sidra o el champán? Pan. ¿Champán te gusta? Sí. Vale. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? ¿Qué vas a hacer vacaciones tú en tu casa? ¿Qué haces? A casa. ¿Con tu madre, con tu padre? Vale. ¿Con qué vas a hacer en Nochebuena? ¿Dónde vas a cenar en Nochebuena? ¿En tu casa? ¿En casa de tu tío? El tío. ¿Ya vas a casa de tu tío? Sí. ¿Cómo vas a estar con tu madre, con tu padre? Y sin mamá. ¿Y con qué vas a cenar en Nochevieja? ¿Dónde? ¿En tu casa, en casa de tu tío, en casa de tu primo, en casa de tu abuelo? Abuelo. ¿Qué comida navideña te gusta? ¿Qué comida te gusta a ti? Espera. Sí. Le digo, ¿qué comida te gusta? ¿Y ¿Te gusta pollo con patatas? La pelota. ¿Otra? ¿Tú ya la pelota? Sí. Muy bien. ¿Cuál es tu villancico te gusta? No, sí, el villancico. ¿Tu villancico favorito? ¿Cuál te gusta a ti? Ande, ande, la Navidad, los peces en el río. ¿Cuál te gusta a ti? Río. ¿Los peces en el río te gusta? Sí, muy bien. ¿Cuál te gusta más, mechó, gampá o guatazá? ¿Mechó, en gampá o guatazá? ¿Cuál te gusta más? ¿Te gusta mechó? Sí. ¿Ya darán tiempo a tomarte las 12 uvas? ¿Tú comes las uvas? Sí. ¿La comes? Sí. ¿Te suele dar Gimando, ¿qué te da tu madre, tu padre, tu abuelo, tu primo? ¿Primo? ¿Tu primo? Sí. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? ¿Un deseo? Sí, sí. ¿Qué? ¿Cuál? Ver ahí. ¿Cómo? Espérate, anda. Para el 2012, ¿qué te apetece? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Amor? ¿Que estemos todos bien? No. Vamos, ahí queda. Ya está. Que ya hemos terminado. Vale. Adiós. Te digo. Vale. Hola, me llamo Gemma y papá y Mara y tengo una compañera. Me llamo Paula. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? A mí me gusta más Papá Noel. ¿Qué le has pedido para los Reyes Magos? A ver, yo le pedí discos de música. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Pues a mí es turrón. ¿Qué te gusta más? ¿Nochebuena o Nochevieja? Nochebuena. ¿Te gusta la sidra o el champán? A mí es el pan. ¿Qué vas a hacer esta vacaciones? Pues yo voy a estar con Sonia. ¿Con quién vas a cenar el Nochebuena? Yo con los abuelos y los tíos. ¿Con quién vas a cenar el Nochevieja? Pues con mis abuelos. ¿Qué comida navideña te gusta? A mí me gusta más ensaladilla con carne. ¿Cuál es tu villancico favorito? A mí me gusta Mira como bebé. ¿Quién te gusta más? ¿Mecha de capa o patacha? A mí me gusta más bastasar. ¿Te da tiempo a tomar de las 12 uvas? Sí. ¿Cuál es tu turno que más te gusta? A mí me gusta... A ver, repite. ¿Cuál es el turno que más te gusta? Duro, blando, chocolate. A mí me gusta el chocolate. ¿Te suele dar el guinado y con quién te da? ¿Te da dinero? No. ¿Tiene algún deseo especial para 2012? Dios sí. Yo deseo felicidad. Y adiós. Adiós. Hola, me llamo José Antonio y voy a hacer una pregunta a mi compañero. Y yo me voy a pegar a Antonio. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Qué te gusta más? ¿Papá Noel o los Reyes Magos? Los Reyes Magos. ¿Le han pedido algo a los Reyes Magos? Sí, una guitarra eléctrica. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? El polvorón. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Nochevieja. ¿Qué te gusta más, la sidra o champán? La sidra. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Pues jugar a la Play. ¿Con quién vas a cenar el Nochebuena? Con mi familia. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Con mi abuelo. ¿Qué comida navideña te gusta? El pollo con patatas. ¿Cuál es tu villancico favorito? La Navidad. ¿Qué te gusta más? ¿Mejor caspar o batazar? Batazar. ¿Te da tiempo a tomarte las 12 uvas? Sí. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? ¿El turrón que más me gusta? Pues el chocolate. ¿Te suele el aliando? ¿Quién te da? Bueno, algunas veces me lo dan mis tíos. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Pues paz y amor. Hasta el siguiente programa. Adiós, hasta el próximo programa. Hola, me llamo Isabel y me encuentro... ¿Cómo te llamas? Hola Isa, me llamo Rafi. Que voy a hacer una pregunta sobre Navidad. Vale. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Me gustan más los Reyes Magos. ¿Me ha pedido algo a los Reyes Magos? Pues siempre le pido lo mismo, salud y trabajo. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Madre mía, como hay tanto, me gustan mucho todos. No sé, los nevaditos están buenos. Y el turrón blando también me gusta mucho. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Me gusta más Nochebuena, porque estamos todos reunidos, toda la familia. ¿Te gusta la sidra o el champán? Pues ninguno de los dos, porque no bebo alcohol. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Pues descansar, estar con mi familia, salir un rato a pasear. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? Pues con mi familia. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Pues todavía no lo he organizado. Lo tendré que organizar ahora, dentro de poco. ¿Qué comida navideña te gusta? Pues no sé, es que a mí me gusta el pollo asado con castaña. Toma ya. ¿Cuál es tu villancico favorito? Pues todos son bonitos, pero el de ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. Ese, por ejemplo. ¿Quién te gusta más, Meso Gaspar o Baltasar? Pues los tres. Los tres en su conjunto me gustan. Con los tres camellos. ¿Te da tiempo a tomarte las uvas? Pues no me da tiempo porque nunca tomo uvas. Las uvas no me gustan. Las uvas no me gustan, entonces pelo castañas, las parto en trozos y me como 12 trozos de castañas. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? ¿El turrón? El blando. ¿Te suele dar el aguinaldo? ¿Quién te da? ¿El aguinaldo? Pues normalmente pues los abuelos siempre dan aguinaldo. Y los padres. Y los familiares, que hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Pues que a mi familia no le falte trabajo y que no le falte la salud. Pues que ya hemos terminado la entrevista y nada, con muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hola, me llamo Abel y estamos en la radio Ácido y le voy a hacer una pregunta a una compañera que se llama... Rosa. Rosa, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Rosa, ¿qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Los Reyes Magos. ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? Un ordenador portátil. Un ordenador portátil, ¿no? Sí. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? El turrón. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? A Nochevieja. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Vacaciones. ¿Qué vas a hacer? Fútbol. ¿Vas a ver fútbol, no? Sí. ¿Con quién vas a cenar Nochebuena? ¿Con quién vas a cenar Nochebuena? Nochebuena, de mi madre, de mi padre y yo. ¿Y Barbarita, no? Bárbara. ¿Y en Nochevieja? Nochevieja. Sí, en Nochevieja. ¿Con quién vas a cenar? Asado. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con la Barbarita o con papá o con mamá? Bárbara, a mi padre y a tu hermano. ¿Qué comida navideña te gusta más? Navideño. ¿Eh? ¿Qué comida navideña te gusta más? ¿Qué comida te gusta? La patata, la tortilla. La patata, costilla de patata. ¿Y te gustan las pelotas? Sí. ¿Cuál es tu villancico favorito? Villancico. ¿Villancico favorito de Navidad o de los Reyes? ¿Cuál? Navidad. ¿Cuál? Navidad. ¿Cómo es? ¿Te atreves a cantarlo? Sí. A ver, ¿cómo es? Navidad. Navidad, eso es Navidad. ¿Quién te gusta más, Melchor, Gaspar o Baltasar? Baltasar. ¿Te da tiempo a tomarte las dos segundas? Sí. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? A turrón blando. ¿Eh? A turrón. Blando. ¿Te suelen dar el aguinaldo? ¿Qué te da? ¿Quién te da? La perra. ¿Quién? De mi padre. Te lo da tu padre cuando tú le cantas el aguinaldo, ¿no? Sí. ¿Le canta o no le canta? Sí, canto. ¿Tienes algún deseo especial para 2012? ¿2012? ¿Tienes algún deseo especial? ¿Algún deseo? ¿Algún deseo especial para el 2012? Yo que sé. Paz, amor, dinero, felicidad. ¿Felicidad? ¿Qué felicidad? ¿Felicidad, dicho? Bueno, adiós. Adiós. ¿Está bien? Bueno, pues todo lo bueno se acaba y nuestro programa ya se ha terminado. No hay espacio para más entrevistas navideñas. Elena, ¿qué tal lo has pasado? Yo bien. Bueno, señor Alejandro Pagán, ¿qué te ha parecido? Bien. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Bueno, ¿y tú, Abel? Bien. ¿Tú el tema de la Navidad cómo lo llevas? ¿Te gusta o te gusta regular? Me gusta más el verano. ¿Te gusta más el verano? A mí también, hace menos frío, pero también nos gusta la Navidad porque hay unos días de vacaciones, ¿no? Sí. Bueno, si os parece, vamos a terminar con unos consejos un poco especiales. Y es que resulta que os vamos a recomendar que no comáis muchos dulces navideños y los vayáis combinando algún dulce, también con un poquito de fruta. Que no os paséis con el champán y con la sidra, que luego pasa lo que pasa, que no comáis demasiado en la cena. Sí. Y que si os quedáis en casa, que ayudéis a vuestra familia en todas las cosas que haya que preparar y eso, en todos los platos que haya que recoger, si hay que ayudar con la ensalada, si hay que ayudar a ordenar, a limpiar. ¿A ti te gusta ayudar a la familia? Yo sí. Bueno. ¿Y a ti te gusta ayudar? Sí. ¿Tú vas a ayudar en casa o no? Sí. Bueno, ¿y tú, Paula? Yo sí. Bueno, así me gusta. Chicos, chicas, nos vemos en el próximo programa navideño, en el próximo programa de la radio de Asido, que ya será el programa número 25. Ahora nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta el siguiente programa. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós, hasta el programa. Bueno, pues, lo dicho. En el próximo programa nos vemos. Sed buenos, sed felices.